te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Porotos con napor, yuyo. Ingredientes para 5 personas. 2 tazas y media de porotos, 2 manojos de napor, el yuyo, 1 cuarto de zapallo camote en trozos, puerro o media cebolla, 1 guá, que es el choclo rebanado o chuchoca, 2 dientes de ajo machucado, orégano a gusto, co, que es agua, chadi, que es sal, a gusto. Se deben remojar los porotos en agua un día antes para que ablanden y sea más rápida la cocción. El napor se debe cortar antes de la macolla. Lavarlos bien y luego se procesan enteros. Un hervor. Luego se les bota el agua para que no queden amargos. Después se echan a cocer juntos los porotos y el napor en una olla con 1/4 de agua. Luego de hervir unos 10 minutos, se le agregan los demás ingredientes y se deja hervir hasta que los porotos estén completamente cocidos. Esta receta fue compartida por la papay Sunilda Lepin, quien la aprendió de su madre, pero la fue perfeccionando con el tiempo y agregándole nuevos ingredientes como los aliños saborizantes. Es una receta cuyos ingredientes básicos son tradicionales de Hualmapu y muy importantes en la dieta mapuche. El napor yuyo en mapuzungún es una hierba que sale naturalmente junto a los sembrados de trigo o poñi, papas. Hoy es considerada una maleza y ha perdido el valor alimenticio y es difícil de encontrar debido al uso de herbicidas en la actividad agrícola. Sunilda Lepin es de Temuco, región de la Araucanía. Dentro de los ingredientes de la receta, elijo el ajo. El ajo, como la cebolla, es uno de los vegetales curativos más importantes. Sus grandes virtudes medicinales se ponen mayormente de manifiesto al combatir la bronquitis, las inflamaciones del intestino, los gusanos intestinales, la fiebre tifoidea, las infecciones en general, el asma, la diabetes. Pero donde el ajo despliega toda su enorme eficacia es contra la presión alta de la sangre y la arteriosclerosis. Al igual que el limón y la cebolla, el ajo no solamente es un gran medio curativo, sino que además es un excelente medio de prevención contra contagios y enfermedades de todas clases. El ajo y su hermana la cebolla son además un poderoso medio contra el escorbuto. Los marinos de otros tiempos, cuando las travesías marítimas duraban largos meses, llevaban consigo grandes cantidades de ajos y cebollas, protegiéndose así de la tan temida enfermedad. Realmente quedaban protegidos contra ella, aunque la selección de otros alimentos apropiados era generalmente muy escasa. El ajo y también el jugo de ajo alivian y curan muchísimas enfermedades, entre ellas, aparte de las ya mencionadas, las siguientes: bronquitis, diarreas, calcificación de arterias, parásitos intestinales, hemorroides, varices, enfermedades de los riñones y de la vejiga, dolores de cabeza, jaqueca, obesidad, hidropesía, granos, herpes, afecciones de la piel, melancolía, hipocondría, histeria, reumatismo, gota, palpitaciones del corazón, sensación de miedo. Ayuda a hombres y mujeres en el periodo climatérico, inflamación de las mucosas, estreñimiento, tifus, malestares por estancamiento del hígado y vaso, trastornos del metabolismo, recarga de sustancias extrañas, trastornos estomacales, piedras nefríticas, enfermedades de la vista, inapetencia, tos, ronquera, catarros, nerviosidad, abscesos pulmonares y asma. Como quiera que muchas personas jóvenes y viejas sufren de lombrices, llamamos la atención sobre el hecho de que el jugo de ajo es uno de los mejores remedios contra todas las especies de helmintos y especialmente contra los ascárides, tan difíciles de expulsar. Con una cura de ajos se obtienen rápidos y sorprendentes resultados. El que quiera protegerse contra la calcificación de las arterias y además contra la presión arterial y el rápido envejecimiento tiene que comer ajos crudos con regularidad. El ajo elimina los viejos residuos del cuerpo humano, facilitando el trabajo del organismo, que a menudo es tan pesado, en especial el del aparato digestivo. Es un gran enemigo del ácido úrico y además prolonga la vida de las personas que lo consumen habitualmente y en buena cantidad. ¿Cómo puede efectuarse una cura de ajos? Vamos a decir de entrada que ya es una gran ventaja usar habitualmente el ajo crudo picado con las ensaladas y la comida. Naturalmente resulta mucho más efectiva la cura de ajos realizada consumiéndolos en forma de jugo. Para obtener jugo de ajo se machacan bien en un mortero 10, 15, 20 o más dientes de ajo. Se mezcla la masa de ajos machacados con el jugo de 2 o 3 limones. Se deja este preparado bien tapado durante la noche. Después se revuelve bien y se toma una cucharadita cada hora. Durante una cura de ajos se deben comer muchas ensaladas de plantas silvestres: ortigas, diente de león o amargón, lengua de vaca, borraja, verdolaga, espinacas, etc. Y tómese cada mañana y noche una pequeña taza de su jugo. Cómase también puré de papas junto con estas ensaladas y comidas de plantas. El puré de papas debe prepararse con papas cocidas enteras, es decir, con la piel, la cual se quita una vez cocida y se hace el puré. La poesía de hoy se llama Espejo. Y como un trueno llegaste con tu enojo, mostraste lo injusto y desnudaste tu nombre y tu raíz. Aunque te mintieron, abriste las puertas a la respuesta y al abrazo. Sin diplomacia, sin estrategias, de las vísceras a los ojos, de los ojos al corazón. Un camino. Poyire kayan, poyire kayan, pitufinga, pitufinga, yirun men mongen meu, yirun men mongen meu. Poyire kayan, poyire kayan, pitufinga, pitufinga, yirun men mongen meu, yirun men mongen meu. Poyire kayan, pitufinga, pitufinga, yirun men mongen meu. Hoy escuchamos en la presentación, como siempre, anís, vainilla, hinojo y castañas del dúo Karma. Después escuchamos a Beatriz Pichimalén interpretando la canción Poyene Cayán de Nahuel Pan. Y también escuchamos música instrumental mapuche. Thank you.